50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 20 de octubre. Quedó habilitado el tránsito de autos en el paso bajo nivel de 1 y 32. Quedó habilitado el tránsito de autos en el paso bajo nivel de 1 y 32. Está habilitada la circulación para pasar por el bajo nivel en el sentido hacia Barrio Hipódromo de 2 a 116. No ocurre lo mismo en el sentido inverso desde 116 a 2, lo cual ocurrirá el fin de semana que viene. Desde el municipio informaron que no se trata de una inauguración oficial de la obra que cambiará la forma de ingreso y salida de la ciudad, sino que se trata de una medida operativa para facilitar la conclusión de los trabajos sobre la Rambla y el Boulevard. La obra incluye la construcción de 2 túneles vehiculares en su intersección con las vías principales del ferrocarril Roca, eliminando los pasos a nivel existentes. Profesionales de arquitectura cuestionan el plan estratégico La Plata 2030. La Administración Municipal volvió a mencionar en reiteradas oportunidades durante el último mes el plan estratégico La Plata 2030, para enmarcar algunos anuncios de gestión de diferente tipo. Por un lado, el referido a los avances en la construcción del mega shopping del Camino General Belgrano, y por otro, en torno a la peatonalización de los centros comerciales el último fin de semana en ocasión del Día de la Madre. El Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata emitió un comunicado que advierte sobre múltiples falencias en el proyecto y sobre intenciones de otorgar rentabilidades a sectores inmobiliarios. Apuntan también a las características del plan, afirmando que se centra más en apuntar a las modificaciones del uso del suelo y características territoriales que a pensar primero la orientación socioeconómica. Un servicio que informa más cerca. El jueves paran los trabajadores judiciales. Los trabajadores judiciales van a realizar un paro total el jueves 22 porque todavía sigue inconclusa la paritaria salarial con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La medida se realizará sin concurrencia a los lugares de trabajo de quienes se encuentran realizando tareas de manera presencial y un apagón informático de quienes se encuentran desarrollando teletrabajo en sus casas. El gremio exige al Ejecutivo la urgente continuidad de la negociación salarial y una nueva propuesta que garantice que los salarios no pierdan contra la inflación. Se reclama que la propuesta contemple un pago retroactivo al mes de junio para compensar la caída salarial durante el segundo trimestre debido al incumplimiento del gobierno provincial de retomar las negociaciones en el mes de mayo. El cielo está nublado con lluvias en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.